base a la solidaridad que deberíamos tener todos los pueblos de nuestra América Latina, de nuestra América Grande, decidimos realizar esta jornada de primero de reflexión, esta jornada de solidaridad, esta jornada donde vamos a estar durante 43 horas, acompañado de distintos medios de comunicación alternativos, populares, solidarios, en FM, en AM, y vía virtual, justamente para dar inicio a un proceso donde vamos a estar acompañando desde Ecuador a los padres de familia de los desaparecidos de Ayotzinapa. Estamos conscientes que realmente es un reto esto de locutar durante 43 horas, de acompañar durante 43 horas consecutivas, y donde nosotros como Agencia Popular de Comunicación, Ser Públicos, hemos visto, y más que todo, una de las funciones o de por qué fue creada esta agencia, es justamente para estar del lado de quienes menos tienen, del lado de las causas solidarias. Justamente estamos en un proceso de aprendizaje colectivo aquí a nivel de la Agencia Popular de Comunicación, que nace justamente de otra iniciativa ciudadana, que es el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos de la Ciudad de Guayaquil, donde lleva ya un trabajo de 10 años en la defensa y promoción de los derechos humanos, derechos colectivos, derechos sociales, que justamente también ellos nos van a acompañar el día de hoy en el inicio de la transmisión, que va a ser a la 1 de la tarde de Ecuador, y tengo entendido que, según por diferencia de horario, empezaría a las 3 de la tarde de Argentina. Exacto. Sí. Andrés, te pregunto una, justamente hablando de todo esto, de la cantidad de medios comunitarios alternativos que hay, que arman una red justamente para romper el sesgo mediático. ¿Cómo se da esa situación allí en Ecuador, en lo puntual, por ejemplo, en el caso Ayotzinapa, y imagino que también varias cuestiones que tienen que ver con la realidad propia del Ecuador, en cuanto a la cuestión mediática de qué se puede manifestar a escala masiva y qué cosa queda bastante limitada? Bueno, en sí esto fue un trabajo coordinado, planificado. Nosotros hace unos 4 meses atrás, justamente para el 8º mes de aniversario de la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa, de los compañeros de Ayotzinapa, justamente se dio la posibilidad de ir generando esta propuesta, ¿no? De decir, bueno, vamos a contactar a diversos medios de comunicación populares, alternativos. Esto ha sido un trabajo de casi 2 meses, de ir ubicando estratégicamente algunos medios comunitarios, algunos compañeros y compañeras, que realmente no ha sido fácil, ¿no? No es fácil desde acá, desde Ecuador, tratar de articular contactos con compañeros y compañeras de medio mundo. Justamente ese era uno de los retos que teníamos como Agencia Popular de Comunicación, más allá de acompañar a las broncas y a las luchas sociales que hay acá en Ecuador. Justamente, o sea, nos propusimos decir, bueno, vamos a hacer un enlace, vamos a hacer una apertura de un espacio para todos y para todas, donde podamos conversar, donde las distintas voces, la riqueza de nuestra América, se sienta representada en un solo espacio, ¿no? Se sientan representadas más que todo las voces de indignación, las voces de protesta, y justamente eso es lo que busca articular, ¿no? Es decir, bueno, desde América, desde nuestra América Latina, desde España, desde Argentina, desde Brasil, desde Perú, desde Nicaragua, desde México, desde Estados Unidos, desde Canadá, que justamente son ya uno de los países que han confirmado la participación en entrevistas en vivo de compañeros y compañeras que van a hacer un proceso de reportería ciudadana, donde vamos a articularnos, donde vamos a conversar, vamos a generar más que todo una muestra de solidaridad de nuestra América Latina, justamente en este tejer de redes. O sea, estamos tejiendo redes de comunicación alternativa, popular y solidaria. Justamente este es como un inicio de irnos solidarizando con las causas que no solamente pasan en Ecuador, que no solamente pasan en Sudamérica, sino con las causas de nuestra América, de los países de habla hispana, y que justamente esa es una de las misiones y proyecciones que teníamos como Agencia Popular de Comunicación Ser Público, ¿no? En un plazo aproximado de 2 años, de ir tejiendo estas redes y estos espacios que nos va a permitir nutrirnos, nos va a permitir retroalimentarnos mutuamente en el aprendizaje de los distintos medios alternativos que se tiene conocimiento, y los cuales generan información contestataria o que también participan del formato de guerrilla comunicacional. Entonces, Eso es lo que nos motiva, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa en nuestra América? ¿Cuál es el sentir de nuestra América? Y hacia ahí es que estamos apuntando en estos momentos como parte de las reflexiones de cómo deberíamos empoderar a los ciudadanos, las ciudadanas, de los medios de comunicación, que a la larga vemos que hay pocos medios comunitarios en América Latina y que están buscando la manera de cómo hacerse un nicho. Y ese es el reto, ¿no? O sea, ese es el reto, propiamente dicho, de ir fortaleciendo los medios que hay, de ir construyendo nuevos medios, de apropiarnos de las tecnologías de la información y de ir generando, vuelvo y repito, redes colectivas de comunicación popular, alternativa y solidaria. Andrés, me imagino que en este tipo de retos se deben haber encontrado con dificultades sin duda reales, ¿no? Hoy en América Latina mucho se divide entre lo que está marcado por los diferentes oficialismos en diferentes partes de nuestro continente y quienes en cambio quizás somos un poco más críticos con respecto a ciertos gobiernos progresistas aquí en América Latina o seguimos una serie de ideas que tienen que ver con revoluciones que se están dando aquí en América Latina. ¿Ha sido ese, por ejemplo, uno de los inconvenientes que han encontrado también en el ámbito de la comunicación? Bueno, realmente creo que en América Latina, y justamente hemos escuchado desde temprano el programa de ustedes, es que justamente estamos en un espacio, o sea, en una aparente democracia en nuestra América Latina, donde la información es vital, ¿no? Información real, información concreta, porque una cosa es ver la información que generan desde los gobiernos, desde el lado oficial. Y creemos que parte de las dificultades y de los retos que tenemos los medios comunitarios alternativos, populares y solidarios es de ir desoficializando la agenda comunicacional, de ir desmarcándonos de lo que pasa a nivel de América Latina. Prácticamente estamos, inclusive estamos observando lo que está pasando con algunos colegas comunicadores en América Latina. Por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos el caso emblemático de una organización que se dedica a la defensa defensa de los derechos de los comunicadores, en el caso de Fundamedios. Ya acá el gobierno nacional ecuatoriano está viendo la forma de cómo disolver esta organización, que lo único que ha hecho es poner en evidencia, en manifiesto, qué es lo que está pasando con los periodistas en el Ecuador. Ha habido casos de amenazas a los comunicadores populares alternativos. Asimismo, hace unos meses atrás recibí amenazas por el trabajo que estamos haciendo en la Agencia Popular de Comunicación. También ha habido comunicadores de medios privados que han tenido que salir justamente ante el acoso de parte del gobierno, porque hay información que perjudica o que debilita las acciones gubernamentales y que de una u otra manera se las está tratando de difundir, sea por medio de la radio, por medio de redes sociales, pues, por todos los mecanismos habidos y por haber. No nos vayamos muy lejos, y tocando el tema de México, o sea, justamente hace unos días atrás, una radio comunitaria que es la Universidad de México, Regeneración Radio, fue atacada por grupos porriles, grupos de estudiantiles de derecha, hicieron destrozos, se llevaron los equipos. Prácticamente en estos momentos Regeneración Radio en México se encuentra incomunicada, o sea, no está transmitiendo al aire. Y nos preocupa en realidad, porque al parecer, una de las profesiones más peligrosas en América Latina es ser periodista. Sí, y tiene su doble connotación ser periodista de medios comunitarios, de medios alternativos, que lo único que buscamos es visibilizar cuáles son los problemas existentes en nuestras comunidades, en nuestras regiones. O sea, básicamente, buscar la forma de cómo hacer visibles las expresiones de nuestros pueblos. Y realmente es preocupante, o sea, realmente es preocupante. Reiteramos, o sea, más que quejarnos, más que solidarizarnos, es visibilizar de una u otra manera qué es lo que está pasando en nuestra América, en especial con los reporteros, con los reporteras, con los periodistas, ir generando, más que todo en la colectividad, en la ciudadanía, una preocupación, que la gente se preocupe de qué es lo que está pasando con los periodistas, qué es lo que está pasando con la gente que hace comunicación popular, porque realmente nos sentimos a veces en indefensión. Reitero, el caso de Fundamedia es un caso emblemático en el país, y nosotros como Agencia Popular de Comunicación, y creo que la mayoría de los comunicadores populares alternativos y aquellos que buscan información, hacen investigación, se están solidarizando, y reiteramos nuestra solidaridad con los compañeros de Fundamedios. Andrés, te pregunto por la, bueno, por esta transmisión de 43 horas ininterrumpidas. Esto tienen, va a haber transmisión en México, imagino que también colaboradores y comunicadores populares en México, una tarea que, como vos mencionabas recién, y con cierta razón claramente, tiene mucho riesgo, ¿no? Ser periodista hoy en México, los números que hablan de la cantidad de periodistas muertos en el mundo, México lidera el ranking. Te pregunto, ¿qué han comentado ellos, qué les han dicho acerca justamente de cumplirse un aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa? Bueno, justamente dentro de las conversaciones que hemos tenido con la mayoría de los compañeros y compañeras, en especial de México, no necesariamente van a ser periodistas de medios alternativos o periodistas. Vamos a contar con el apoyo y el soporte de distintas organizaciones, quienes han designado a un voluntario de comunicación, claro, que va a estar durante la marcha emitiendo en vivo y en directo. Por ejemplo, el día de mañana vamos a transmitir durante 15 minutos la marcha en el Zócalo mexicano, donde van a estar los padres, los normalistas. Vamos a conversar justamente con alguno de los padres y con uno de los sobrevivientes, el número 44, el compañero Omar, uno de los sobrevivientes de esta masacre, porque él fue testigo directo. Él estuvo justamente ese día en el momento cuando estaban torturando a los normalistas de Ayotzinapa. O sea, nosotros estamos viendo de que justamente México es una de las regiones, uno de los países donde más se violenta el derecho al comunicador popular, donde más se está violentando el derecho a los comunicadores solidarios, populares y alternativos. O sea, básicamente, tener un medio comunitario es un peligro para los gobiernos locales, es un peligro para el gobierno federal mexicano. Recordemos, o sea, un caso emblemático, si se podría decir, en términos de acoso, aquellos periodistas independientes, el ejemplo de Carmen Aristegui, fue despedida de un medio de comunicación comercial conocido en México, justamente porque comenzó a dar a conocer qué es lo que está pasando dentro del gobierno federal mexicano. Claro. O sea, esa inacción de parte del gobierno mexicano en algunas acciones concretas, el caso de, inclusive el mismo caso de Ayotzinapa, o sea, el gobierno se ha encargado de una u otra manera, coludido, acompañado con los medios nacionales, los medios nacionales de gran alcance. Hablemos de Televisa, hablemos, claro, de Televisa y Televisión Azteca, donde se han encargado de difundir una aparente verdad oficial. Y eso es más preocupante aún cuando los medios de comunicación, que deberían de investigar, o sea, dentro del formato de la comunicación, o sea, a más de entretener, a más de generar contenidos, también debería de investigar qué es lo que está pasando en nuestra América y no ponerse al servicio de los grandes poderes económicos, de los grandes poderes políticos y de los grandes poderes que están detrás del poder. O sea, realmente eso es lo que más nos preocupa cuando un periodista se siente amenazado, no tiene a quién recurrir, que pensamos que hay instancias donde se podría recurrir, pero lamentablemente muchas veces estas instancias solamente se quedan en papel. Justamente recordemos que hace unos meses atrás 5 personas fueron asesinadas en México y dentro de ellos se encontraba un periodista del medio popular alternativo Regeneración. O sea, justamente eso es lo que más nos preocupa, es cuáles cosas nos encontramos los periodistas en América Latina, nos encontramos entre fuegos cruzados y muchas veces muchos de estos periodistas terminan renunciando. Andrés, aquí en la Embajada Mexicana en Buenos Aires se va a estar haciendo una actividad justamente a un año de lo que sucedió en Ayotzinapa. Queríamos preguntarte si en esta tarea que se han dado de ir consiguiendo gente de diferentes partes de América Latina también pudieron hacer algún tipo de mapeo con respecto a las actividades que se van a dar en otros países a un año de la masacre de Ayotzinapa. Bueno, justamente estamos en eso, nos acaban de actualizar una agenda de todos los eventos en todo el mundo. Son alrededor, son más de 1.200 eventos en todo el mundo por el tema de solidaridad y de Ayotzinapa, entre marchas, plantones en las afueras de los consulados y embajadas mexicanas. Estamos haciendo un mapeo y reconsiderando, y más bien hacemos la invitación a ustedes directamente, que si tienen algún informe, algún reporte, o quieren cooperar con nosotros, o a los medios populares libres en Argentina, que se sumen a esta iniciativa, que si quieren ejercer ese labor de acompañamiento y de reportes, nosotros estamos dispuestos a abrir los micrófonos. Son 43 horas que hay que aprovecharlas al tope, al máximo, en la madrugada, al mediodía, en la tarde, o sea, reiteramos, hay tiempo suficiente de sobra, creemos, a más de que acá también vamos a tener el acompañamiento de distintas organizaciones sociales. Reiteramos, o sea, están abiertos los micrófonos, van a estar abiertos permanentemente vía Skype, vía WhatsApp, vía Twitter, quienes quieran hablar, quienes quieran manifestarse. Está abierta la posibilidad de nosotros poder transmitir qué es lo que está pasando y de que hablen, que lo que buscamos es que la gente le pierda el miedo, que le pierda el miedo y que dé a conocer las realidades en sus distintas latitudes, en sus distintos medios. Que la gente comience a perder el miedo a expresarse, que es lo que buscamos justamente con esta jornada. Que es lamentable realizarla a pocas horas de un aniversario nefasto, este primer aniversario de los desaparecidos en Ayotzinapa y aparentemente en tiempos democráticos. Es lo que más preocupa aún, es lo que más nos preocupa aún. Totalmente. Estamos hablando, no es un aniversario en el cual se pueda festejar algo, donde se pueda hablar de cosas buenas, donde que justamente durante todo este año no solamente ocurrió la desaparición de los compañeros, sino que los normalistas en México han sido constantemente atacados. Durante este año, si hacemos un análisis a todo lo que pasa en América Latina, por ejemplo, en Colombia, reprimen con fuerza a indígenas justamente por el defensa del derecho a la tierra. Acá en Ecuador hubo un paro indígena que justamente fue deslegitimado por el lado del gobierno, y así otras luchas y sentires populares que prácticamente, aparentemente están desconectadas, pero que los movimientos sociales quieren decir, aquí estamos, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que somos. Hacia esto pensamos. Entonces, justamente, es la oportunidad para abrir los micrófonos durante estas 43 horas. No queremos sentirnos solos. Sabemos que no vamos a estar solos. Sabemos que mucha gente va a estar acompañándonos. Pero queremos nutrirnos. Queremos, más que todo, estamos hablando de locutar durante 43 horas consecutivas y sin relevo. O sea, vamos a hacer quienes habla va a estar durante esas 43 horas, acompañando a los distintos procesos. Va a ser un reto muy interesante, muy rico, muy muy muy chévere, como decimos acá en Ecuador, muy grosso, como dicen en Argentina. Entonces, justamente, vamos a estar ahí, vamos a estar abriendo los micrófonos para que todos y todas, los que deseen, los que quieran, deseen expresarse. Andrés, te agradecemos estas palabras, sin lugar a dudas celebramos esta tarea que están encarando, que están llevando adelante. Le hemos mandado material y seguramente le volvamos a mandar material para que también formar parte de esta transmisión. Sin lugar a dudas que le mandamos el abrazo más fraterno aquí desde el sur, a ustedes, a todos los panas ahí en Ecuador, aquí desde el sur de Argentina. Un abrazo muy grande y felicitaciones por la tarea, y ojalá, como vos mencionabas recién, no tengamos que volver a hacer una transmisión de 43 horas por ninguno de los casos, pero en caso de que siga sucediendo, para eso daremos también la tarea nosotros como medios alternativos, comunitarios y populares. Sí, justamente lo que no queremos es volverlo a hacer. No, o sea, no es por el tema del desgaste físico. Realmente es doloroso tener que ponerse en la piel de los padres y familiares de los 43 desaparecidos, y realmente también es doloroso ponerse en la piel de las familias quienes tienen otros desaparecidos, no solamente el caso de Ayotzinapa, de aquellos perseguidos políticos. También, realmente, muchos nos dicen, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Están gastándose el cuerpo, te vas a gastar el cuerpo, pero si de las miles o cientos de personas que nos escuchen, de esas, una, dos o tres, se pongan en la piel de los padres de familia, de los normalistas, con eso nos sentimos contentos. O cosa. Realmente podré ser ecuatoriano, podremos ser ecuatorianos de nacimiento en la Agencia Popular de Comunicación, ser públicos a nivel del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos de Guayaquil, pero nos sentimos mexicanos, nos sentimos chilenos, nos sentimos argentinos, nos sentimos paraguayos y en estos momentos nos sentimos latinoamericanos. Esa es la ciudadanía que en estos momentos nos identifica.